¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Voy a buscarme, en serio, me comprometo a buscar un ratón que no haga clic de manera molesta. Bueno, las noticias no dejan de avanzar de manera preocupante, ¿no? En este momento de desinformación tan grande como el momento de desinformación en el que vivimos, pues parece ser que las cosas van bien mientras haya navidades o puentes, pero cuando se acaben las fiestas o las manifestaciones feministas, pues digamos que todo vuelve a ponerse mal, ¿eh? Sufrimos una especie de bloqueo informativo para no alarmar, pero lo cierto es que la situación es alarmante. Hoy vi un vídeo de Iker Jiménez, ¿no? Avisando. Gracias a los contactos que Iker tiene, contactos de científicos, de médicos, de expertos de verdad, ¿no? De los expertillos que la gente encuentra en canales de Facebook, sino de expertos de verdad, ¿no? Gente que dice que es médico, sino gente que está en hospitales, que tienen, por cierto, nombres y apellidos, que dicen en qué hospital trabajan. Y me refiero a las fuentes de Iker Jiménez. No al vídeo que la gente cita de un tío con bata que no sabemos ni quién es. Y lo cierto es que la situación se pone interesante. Es interesante, bueno, interesante. Se pone peligrosa. Reino Unido ha dado la señal de alarma. Y a mí esto me recuerda, porque por desgracia llevamos demasiado tiempo en esta pandemia, a mí todo esto me recuerda a cuando Italia dio la voz de alarma. Y nadie escuchaba a Italia, nadie se alarmaba de Italia. Inglaterra entrará, dice el titular, Inglaterra entrará en su bloqueo nacional más duro desde marzo, ante la subida de casos del COVID. En primavera, Johnson dijo, intentaremos que no haya una segunda ola. Luego dijo en otoño, tendremos unas navidades casi normales. Y luego hace unos días, todo eufórico, dijo el señor Johnson, para abril habremos vuelto a la vida como era antes. Esto fue cuando comenzó la vacunación, ¿no? Bueno, pues ayer anunció un nuevo confinamiento para Inglaterra. ¿Y ahora qué estoy diciendo? Que mirad qué tonto es Johnson, ¿no? Lo que estoy diciendo quizás sea al contrario. Mirad, rectificar es de sabios. ¿Y tú qué prefieres? ¿Que la opinión pública diga, este tío va dando bandazos? O mira, este tío ha rectificado y ahora pues ha tenido que tomar medidas impopulares y duras. Anoche, cuando digo anoche fue el día 4, anunció un confinamiento, un nuevo confinamiento para Inglaterra, el tercero. Cierre indefinido de todas las escuelas, por lo menos hasta entrado febrero. Y tal vez hasta que se haya vacunado la mitad de la población y diciéndole a todo el mundo que todo el que pueda trabajar desde casa, que trabaje desde casa. La idea es que salga lo menos posible. Ahora, eso sí, las excepciones son bastante numerosas. Ir al médico, a la compra, a la oficina, a hacer ejercicio, ayudar a organizaciones caritativas o con fines humanitarios o huir del abuso doméstico. Lo cual es un llamado a la responsabilidad, porque en Inglaterra es un país donde no existe el DNI, el Documento Nacional de Identidad, con lo cual al final apela a la responsabilidad de cada uno. ¿Me parece bien? ¿Me parece mal? Me parece sensato. No digo que Reino Unido no haya cometido errores, que los ha cometido, pero bueno, ahí están los números. Bueno, los números no son buenos para Reino Unido, precisamente. La nueva cepa de coronavirus se ha detectado en Reino Unido y empieza a propagarse. Yo lo que estoy leyendo, lo que estoy escuchando de expertos, es que lo de la nueva cepa, pues bueno, no es para alarmarse en el sentido de que no es raro que el virus haya mutado. Ahora, vamos a ver qué tal le funciona ese nuevo encierro. En cuanto a la vacunación, pues mirad, en la vacunación. Bueno, en cuanto a la vacunación, yo estoy muy enfadado, de verdad. Intento que no se me note, pero estoy bastante molesto, bastante, bastante molesto. En España se han administrado 82.834 vacunas, según los datos públicos del Ministerio de Sanidad. Estamos recibiendo más vacunas de las que podemos poner. Por cierto, este es un fenómeno que está pasando en casi todos los países. Es decir, los laboratorios han cumplido. Se ha producido ayer comenté en Twitter un vídeo que os recomiendo que veáis, que es el vídeo del canal Date un Blog, donde responden a las preguntas típicas, ¿no? Que la vacuna ha salido muy rápido, que vamos a ver si la vacuna es tan eficaz, que por qué hay efectos secundarios, en fin, las típicas preguntas del miedo, no de la sabiduría, sino del miedo. Y el tipo este, el de Datum Blog, pues se trae a un experto, a un virólogo, y han dado respuesta. No me parece el vídeo más brillante, pero me parece un buen vídeo de difusión. Todos los países están recibiendo más vacunas de las que se pueden administrar. Perdón, voy a corregir. Sí. Voy a precisar. En Madrid se han recibido 98.000 dosis y se han puesto 2.883 vacunas. O sea, tenemos un montón de vacunas que no se ponen. En Andalucía se han recibido 140.000 dosis y se han aplicado 25.000. Bien por Andalucía, aunque todavía lejos. En Cataluña se han recibido 120.000 vacunas y se han aplicado 8.000. En Valencia se han recibido 61.000 vacunas y se han aplicado 3.000. En Francia solo se han pinchado a 516 personas. 516 personas. Esto ya sí que me parece... O sea, si los números de España me parecen escandalosos, los de Francia me parecen una vergüenza. En Portugal, 26.000. En Reino Unido se han aplicado a 944.000 personas. Pues mirad, bien por el Reino Unido, 944.000 personas. En China, a 4,5 millones. En Estados Unidos, a 4,2 millones. Y lo que quiero decir con todo esto es que en medio de la mayor subida del coronavirus, bueno, la mayor, en medio de un nuevo de una nueva escalada, más de 32% más de casos de COVID en la semana del 27 de diciembre al 3 de enero, una subida del 32%, con una incidencia de la epidemia que en algunas comunidades se ha desbocado. En Extremadura, 604 nuevos casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En Baleares, 530. Ahora, Castilla y León ha sido el desbarate. 106% de subida en una semana. En Castilla y León, los diagnósticos han aumentado un 106% en una semana. Murcia y La Rioja, 87% de incremento. Las camas hospitalarias han subido un 11% y en UCI han subido un 23%. Y este es el dato, uno de los datos más alarmantes. La UCI ha subido un 23%. Y ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, estábamos esperando la vacuna como agua de mayo. Y ahora, de la vacuna, en Madrid, 98.000 dosis entregadas. No nos han dado tanto como a Andalucía ni a Cataluña, vale. Pero de las 98.000, solo se han aplicado 2.883. O sea, ¿qué pasan con las 90 y pico mil vacunas que están esperando? Pues ¿sabéis qué pasa? Hablo de Madrid, pero esto pasa en todos lados. Quizá en Madrid me parece que clama al cielo, pero no más que en otros. Que no hay enfermeras. Que es una falta de planificación y una falta de enfermeras. No se contratan. Quizás no se puedan contratar más, pero también os digo una cosa. Fuentes internas. Y bueno, fuentes internas, y esto es público. En Madrid se paga menos que en otras comunidades. Así que hay gente que trabaja en Madrid, gente que vive en Ciudad Real, por ejemplo, donde le han dicho, oye, tú eres enfermera o enfermero, estás en Madrid, sí, tienes trabajo en Ciudad Real. ¿Y cuánto me pagas? Pues más que en Madrid. Pues allá que me voy. Y encima en Ciudad Real la situación no está tan crítica ni tan peligrosa como en Madrid. Esta es la realidad. ¿Y ahora qué? Pues, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué van a hacer las comunidades autónomas? El otro día un directivo de la OMS, un ex directivo de la OMS, dijo, y me parecía que hablaba con bastante sensatez, tendrían que movilizar al ejército para vacunar a la gente. O sea, el ejército tiene cuerpo médico y gente preparada. Tendrían que vacunar al ejército. O sea, bueno, sí, tendría que vacunar al ejército y tendrían que movilizar al ejército para ponerse a administrar vacunas. La gente preparada, los sanitarios del ejército, los cuerpos de emergencias del ejército. ¿Qué van a hacer? ¿A qué están esperando? Bueno, aquí han fallado todos, ¿eh? Pero yo quiero terminar con una reflexión más. La vacunación debería de ser obligatoria. No lo va a ser, no lo va a ser porque no creo que tengan el valor de hacer que la vacunación sea obligatoria, pero la vacunación debería de ser obligatoria. La vacunación ya no es solo por ti, es decir, oye, ponte el cinturón de seguridad tú, como decía el de Date un Blog. Es que si tú no te vacunas, tú vas a poner en peligro a mucha gente que está en contacto contigo, a no ser que vivas en una cueva del Albaicín, ahí, aislado y solito. Debería de llevarse un censo de vacunación. Yo no quiero que un tío se meta en transporte público sin estar vacunado. Yo no quiero que haya conciertos y acudan a conciertos gente que no está vacunada. Yo no quiero que haya sanitarios que no estén vacunados y que estén atendiendo a otras personas. Bueno, me parece un poco raro que un sanitario no quiera administrarse la vacuna, pero lo hay gente para todo. Deberían de endurecerse las penas por no llevar mascarilla. Cada vez veo más gente en la calle sin mascarilla, que está harta, que no le gusta llevar la mascarilla. El otro día a mí, estoy saliendo a caminar muy temprano por la mañana, porque esto del confinamiento me está obligando a que tengo que tener una actividad física mayor. Y claro, tú imagínate, a las 7 de la mañana, ¿quién hay por donde yo voy a pasear? Nadie. Y la gente me escribe comentarios converso, no te pongas la mascarilla. ¡Póntela tú! ¡Tío! ¿Pero a qué viene ese consejito? Barato. Que sí, que no hay nadie, pero es que para mí la mascarilla ya no solo es un tema de salud, sino también de ejemplaridad. Yo no quiero que nadie me vea sin mascarilla. Yo quiero lanzar un mensaje diciéndole a la gente que esto es importante. Yo no quiero que pase un tío detrás mía y que respire mis miasmas. Me fastidia ver a fumadores y a corredores sin mascarilla. Una mascarilla quirúrgica no es nada. O sea, no te va a matar una mascarilla. Mi mujer es asmática. Diagnosticada asmática. Con Ventolin. Y mi mujer se puede poner 10 horas al día, no una ni dos, sino a veces se ha puesto 3 mascarillas. Para que luego algunos digan, no, es que me fatigo. Bueno, tío, si tienes un EPOC que te estás muriendo. Pero mi mujer, que es una persona de 50 kilos, una persona pequeñita, que no es precisamente deportista, que se fatiga, que tiene un problema de asma, que necesita medicación. Mi mujer, como mínimo, va con dos mascarillas. Y ahí, y un traje. Y se pasa enfundada y no le pasa nada. Todavía hay gente por ahí, los mismos políticos que decían, y los mismos médicos tertulianos, que yo no sé de dónde han salido, que decían que la mascarilla no servía nada. Que no, no era necesaria. Los mismos expertos del gobierno que decían que la mascarilla no iban a poner obligatoria porque no se había demostrado cuando esto se transmite por aerosoles. Esto se ha explicado ya por activa y por pasiva. La mascarilla está siendo sumamente eficaz. Y ha habido gente que se ha medido, médicos, yo he visto los experimentos, que ya fue una cosa viral, gente que se mide la saturación de oxígeno y se han puesto mascarillas y mascarillas y mascarillas. Que sí, que no es agradable, pero que no te baja la saturación de oxígeno. Desde luego con una no te baja. Pero es que ha habido gente que se ha puesto 4 y 5 mascarillas, se ha medido la saturación de oxígeno y no ha pasado nada. Deberíamos de tener como sociedad, porque ya la gente se está cansando, ya la gente está empezando a tomárselo a broma, ¿no? Y luego los desinformadores, los que hablan desde el miedo y desde la ignorancia. Y dejadme que os diga una cosa, yo no tengo ningún respeto por los desinformadores. Da igual que su motivación sea mala o sea buena. No siento respeto. Está mal, lo sé, está mal. Mal hecho, converso. Debería de tener respeto por todo el mundo. Lo sé. Pero es que un niño con una metralleta tiene buenas intenciones, pero a lo mejor mata a su familia. Y un desinformador, el que va buscando y va arañando los rincones de internet para encontrar argumentos con los que hablar desde la barra de un bar, pues va a encontrar argumentos si busca por internet. Argumentos falsos, sin fuentes, distorsionados, pero argumentos que matan gente. La irresponsabilidad no debería de ser impune. Y yo creo que en los de mi generación, bueno, y no solo los de mi generación, mi padre también, que el hombre pues no es precisamente un cuarentón, no hemos vivido una situación como esta, no hemos vivido en nuestra vida una crisis como esta. ¿Vale la pena que se hagan esfuerzos a nivel de comunicación y a niveles penales? Porque la gente no se lo está tomando en serio. Porque estas navidades la gente ha hecho fiestas. Por supuesto, sin mascarilla, bailoteo y cachondeo. Y no me refiero a la rave de Barcelona o a los 600 de la casa de Leticia Sabater. En Madrid, la policía no ha dado abasto. Cuando yo leía el tuit de que se habían hecho 83 intervenciones la noche del 25... Pocas son. Yo sospecho que la policía ha ido a por los casos más escandalosos. Si a lo mejor eran 15 en un piso, pues han dicho, mira, es que no podemos. Otra cosa es que hubiera en una discotecucha de mala muerte 130 personas y aquello ya clamaba al cielo. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible que la gente sea tan irresponsable de meterse en un garito? Yo no lo entiendo. Pero porque no tienen miedo, porque saben que son impunes, porque la policía te pide amablemente que, por favor, que salgáis. En fin, amigos, voy a cambiar de tema. Tranquilos que hoy no hay publicidad, pero voy a cambiar de tema y voy a hablar de algo más agradable para despejar las mentes. Hoy he escuchado uno de los podcasts más divertidos que había escuchado en años. El amigo Chiringuito Digital. El amigo Rupert Dax. Madre mía. Madre mía. Estaba, por cierto, hoy estaba cocinando. Lo digo porque hay algunos que cuando hablo esto, hay algunos que ponen el podcast en el coche y entonces lo escucha la pareja o los niños o los padres o quien sea. Hoy estaba haciendo una receta de cocina que ya he probado varias veces y que os recomiendo. Es la una receta de coliflor. Voy a abrir Google Keep y os voy a dar la receta para que la veáis. Si acaso, incluso os voy a poner la receta en las notas del podcast. 4 cucharadas de aceite y sofríes una cebolla. Le echas media cucharadita de comino, lo sofríes, añades 2 tomates bien troceados, media cucharadita de cayena, de cúrcuma, 10 minutitos, añades 3 patatas medianas, cortaditas ligeras, 1 taza de agua, rehogas 10 minutos, añades la coliflor. En la receta dice 3 minutos, pero yo pondría 10 minutos más. Añades una latita de guisantes o guisantes congelados, 8 minutos. Miras a ver qué tal está, añades un poquito de jengibre y te sale un guiso de coliflor que está de muerte. Más información en las notas de este podcast. Pues estaba tranquilamente guisando este delicioso guiso, que es la tercera vez que lo hago. Estas son las cosas de la pandemia, que nunca antes había guisado tanto. Además, en mi diminuto núcleo familiar, el que guisa soy yo. Por comodidad también. Y estaba escuchando al señor Rupert Dax, Milsin Rupert, a quien escucharéis a menudo en la radio de Vidas en Red. Y estaba el señor Rupert Dax hablando, pues, de un cambio de paradigma. El episodio al que me refiero es el episodio publicado el 5 de enero del 2021, que se titula La revolución que no vimos llegar. Es muy espectacular. Es muy, muy, muy, muy, muy, muy espectacular. Bueno, perdonad porque he hecho una pausa en la grabación para descargarme el audio. Y de hecho, ahí lo voy a tener, porque es que lo voy a escuchar varias veces. Es muy épico. Rupert, a ver, yo os animo a que en este momento dejéis de escuchar este audio y os escuchéis el de Rupert. No pasa nada, podéis pausarlo y luego volvéis a escucharme. Porque voy a hacer spoiler, ¿eh? Voy a hacer spoiler y a lo mejor os vais a llevar un chasco. O a lo mejor no. A mí no me afectan los spoilers, por lo menos en este aspecto, ¿no? Pues la revolución que no vimos llegar. Señor Rupert Dax. Pues el señor Rupert Dax empieza a desarrollar un tema y decir, mirad, he estado leyendo de este tema y he leído de Samsung. Samsung fabrica neveras y la revolución auténtica son las neveras. Y entonces empieza a hablar de las neveras y se viene arriba y se pega una chapa de 40 minutos hablando de neveras. 40 minutos, Dios mío de mi vida, hablando de neveras, de modelos de neveras, de colores de neveras, de estadísticas, no sé, inventadas o reales, de que la gente en Corea del Sur se ha pasado 3 horas, que la nevera es el dispositivo que más usamos de casa, 3 horas al día, que si Netflix, que si no sé qué. Y yo pensé, ¿esto es Día de los Inocentes? ¿Qué está pasando aquí? Y luego ya termina hablando del sponsor, ¿no? Obviamente haciendo una parodia de Vidas en Red y de mi sponsor, que yo sé que estoy muy pesadito con lo de mi sponsor, y se pone a hablar del sponsor de unos calzoncillos africanos. Mira, aquello fue verdaderamente delirante. Os voy a poner algún extracto sin permiso del señor Rupert Dax. Chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días, fresquitos, fresquitos. Bueno, aquí está hablando. La opinión el otro día con mis padres charlando que 400 años anteriores que bueno, no quieran esas plataformas. Sigo documentando. Empieza hablando del podcasting, empieza a hablar de su familia, de lo que le gustaría haber estudiado, de la sociología, bla, bla, bla. Ahora ya alude a la persona susodicha que está en otra plataforma. Se ha usado. Y está hablando del podcasting, de que el podcasting está cautivo de las plataformas, que qué peligro tan horrible, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue hablando en este momento. No sé por qué se ha pausado VLC. Radios. No, en cada hogar había una radio. Pues bueno, para que escucharan los discursos de Hitler. Para que escucharan... Buena referencia histórica. Habla de que Hitler, y en concreto esto fue el Ministerio de Propaganda, y aquí voy a añadir un pequeño dato, con permiso del señor Rupert Dax. Alemania tenía un problema con las emisoras de onda corta, así que Goebbels sacó una emisora muy barata que se llamaba la Radio del Pueblo, y que daban gratis o a unos precios irrisorios y que la gente pudiera escuchar los discursos de Hitler. Bueno, pues esta comparación Rupert la hace con las neveras. ¿Cómo lo va a hacer? Aquí lo tenéis. La propaganda del partido nazi. Entonces dijeron, no, la gente no puede quedar sin escuchar a nuestro amado Führer. Tenemos que meter una radio en cada hogar. ¿Y bien que lo consiguieron? Pues esto lleva haciendo años, Corea, pero ahora ya ha dado el salto definitivo y ha ido introduciendo neveras inteligentes en... Atentos al paralelismo, o sea, igual que la Alemania nazi puso radios baratas, Corea del Sur está metiendo neveras inteligentes en todos los hogares. Cuidado que estamos ante un cambio de paradigma. Todos los hogares. En la fase que hemos llegado se ha acelerado. Han comprobado que los coreanos, con el equipo que más relación tienen, es con la nevera. Bueno, y aquí yo digo, ¿qué? Pero ¿lo habéis escuchado? Que han comprobado que los coreanos con el equipo que más relación tienen es con la nevera. No con la tablet, no con el smartphone, no con la televisión, con la nevera. O sea, en Corea del Sur hay una psicosis donde todos los coreanos están que llegan a casa, ¡ay, la nevera! Y todos los niños. Es más, los coreanos no están en el salón. Están en la cocina, atentos a la nevera. La nevera. ¿Me vas a decir tú, cuando has estado confinado, cuál es el aparato que más veces has ido a ver? En la nevera. Pero si la población ha engordado, si de media la gente ha subido 3 o 4 kilos de peso... No me vas a decir de dónde ha sacado eso. Eso lo ha sacado de la nevera. Párate a pensar las horas al día que abres la nevera y te quedas ahí mirando que como, que no como, tengo que ir a comprar... Bueno, pues a partir de aquí no lo voy a poner entero, porque quiero que esta joya del podcasting la escuchéis. A partir de aquí, Rupert desarrolla una argumentación colosal sobre la nevera y las tecnologías que Samsung está poniendo. Identificación de alimentos, lista de la compra, estado de los alimentos, recetas. Esto va como el mix, las mezclas. Esto va cuesta arriba, a más. Y se viene arriba, ¿eh? Y el entusiasmo es notable, porque son 40 minutos de chapa hablando de las neveras. No sé por qué se me ha activado el Google. Y sigue hablando. Ahora, ULC es que le tarda, no sé por qué, tarda en arrancar. Vamos a hacer un pequeño avance y seguimos escuchando a Rupert hablar del auge de las neveras y de la importancia en la revolución digital. Y lo hace con el entusiasmo de un nuevo converso, de un predicador fanático. Impresionante. Bueno, me está fallando... VLC, pero fui no sé a comerlo, pues eso sabía a caquita. Pues ya me avisaría que está adaptado. Mirad vuestra nevera. Ya es el formato 16 novenos. Ese que tanto nos hemos quejado. ¿Por qué creéis que era? ¿Que estaban haciéndolo para que tuvieras películas en un smartphone, en un tablet? Que no, que tú vas a ver el contenido en la nevera. Efectivamente, en la nevera vas a estar viendo el contenido. ¿Para qué vamos a engañarnos? ¿Qué pasamos? ¿Más tiempo en el salón, que podemos manchar las cosas, se nos pueden caer las cosas? ¿O cuántas veces te has pasado en tu infancia viendo la televisión, cuando había televisión, en la cocina. Cuando vas a desayunar, te quedas en la cocina. Pues qué mejor que verlo en tu nevera. Bueno, no, ya está. Esto es... Bueno, esta está la mitad, ¿eh? Todavía no se ha puesto on fire. Bueno, os recomiendo, queridos amigos, os recomiendo encarecidamente que, por favor, pongáis ese podcast porque no tiene desperdicio. Y no os he extractado el final del podcast cuando habla del patrocinador. Dios mío de mi vida, qué risa. Y bueno, os comento cositas en las que estoy trabajando. Estoy ahora mismo estos días, estoy escribiendo mucho, estoy con la revisión de un relato muy largo, más de 30.000 palabras, 72 folios, 75 folios, que es el le he titulado El Gran Reseteo, ¿no? Como he escuchado a Rupert tanto lo del Gran Reseteo, pues al final he incorporado esa frase que no es mía. Ya os hablé en un podcast anterior de conspiraciones y os hablé del Gran Reseteo. El Gran Reseteo es un relato que va a salir en el segundo libro de Vidas en Red, que va a salir, tiene que salir ya, ya está listo. Falta hacer ahí la última revisión y tenerlo ya listo y luego compilarlo todo. Y además de tomar notas para hablar de un especial del Fold 2, del S7, también quiero hablaros de aplicaciones Android y aplicaciones online de escritura creativa. De hecho, estoy desarrollando un documento un poquito largo donde estoy revisando dos tipos de aplicaciones, aplicaciones que se instalan en local, sea en PC, Mac o Android, o aplicaciones en la nube. Y lo cierto es que cuanto más vueltas le doy... claro, vivimos en un mundo hiperconectado, pero y la ventaja y la tendencia es que vayamos a utilizar todas las aplicaciones en la nube, sea Stadia, videojuegos, sea productividad o lo que sea. Y las herramientas de escritura creativa, como dice Chulilla, para los escritores wannabes, es decir, un servidor, pues están a la orden del día y tienen la ventaja de que aquellos que somos multidispositivo, pues podemos utilizarlas. Y yo estoy encantado con Wavemaker.cards. Wavemaker.cards, que es una aplicación fabulosa. Muy bien, amigos, pues hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharme, gracias por sufrirme. Si queréis participar en Vidas en Red, os animo a mandar audio correos. Aunque ya acabó el fin de año, estamos estrenando un nuevo año, pero igualmente os invito a que me mandéis audio correos a vidasenred@gmail.com. Pues hasta pronto. ¡Nos vemos!